Salmos 119, versículo 105. Ustedes saben que es uno de los salmos, si no el más grande, más largo, ¿no? Con más versículos que puede tener. Y es un salmo muy rico y muy bonito. Amén. ¿Listos, hermanos? Con un amén nos indica si ya estamos listos. Salmos 119, 105. Y así como está, vamos a darle lectura a todos juntos. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre celestial, una vez más, mi buen Dios y gran Señor, delante de ti nos presentamos, Padre hermoso, sabedores de que tú tienes grandes cosas para nosotros en esta tarde, maravilloso Padre Dios. Yo te pido primeramente, maravilloso Padre, en tu siervo, Señor, que guardes mi vida, maravilloso Padre. Frena mi lengua, maravilloso Padre Dios. No permita, Señor, que salga palabra vana de este cuerpo, maravilloso Padre Dios. A tu pueblo, maravilloso Padre, yo te pido, Señor, que abra su oído, Dios. Que abra su entendimiento, maravilloso Padre. Pero que sobre todo vengas a abrir su corazón, Dios. Y que esta palabra, maravilloso Padre, que hoy vamos a compartir, Señor, venga, maravilloso Padre, a atesorarse en los corazones, Señor. Y que podamos ser hacedores de ella en todo tiempo y en todo momento, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahí como usted ve en la diapositiva, pues el tema es ese. El amor es la palabra de Dios. Y cuando nos lo dieron por ahí las hermanas, pues la verdad no lo entendía, ¿eh? Dije, ¿cómo que el amor es la palabra de Dios? Yo decía, yo lo acomodaba y decía, más bien la palabra de Dios es amor. Pero cuando se antepone, quiere decir que trae un significado, yo así lo comprendo, más grande, más amplio en todos los conceptos. No es porque el amor esté primero que Dios, porque Dios lo estableció el amor, sino que a veces se nos olvida y decimos Dios es amor, y pues si lo invertimos, amor es Dios o amar es Dios, y entonces cambiamos los términos, pero porque es más comprometedor. Es más difícil de que se nos olvide este término como lo estamos nosotros haciendo. Y yo le voy a platicar dentro de lo que estamos, vamos a estar compartiendo testimonios sobre la vida de su servidor en estos últimos, ¿qué serán? 8 o 15 días. Y el último que tuve, pues fue una paliza que me puso un no creyente, pero con la palabra de Dios. Yo me quedé sorprendido y dije, bueno, pues yo pensaba otra cosa y me dicen que es así. Entonces se queda uno sorprendido, hermanos. Hay veces que uno le anda eludiendo a los temas, pero yo creo que Dios no se equivoca y los prepara para el momento justo en el que uno está. Amén. Cuando nosotros nos encontramos con gente no creyente, y yo me acordaba de mi boda en un recinto católico con todo el la liturgia y todo el ceremonial que esto conlleva, desde preparar todo para todos, invitados y no invitados, invitados de los no invitados y todas esas cosas. Pero hubo un detalle que se me vino mucho a mi recuerdo, a mi mente, y es el momento en que llaman a una persona y le dicen, el padrino de la Biblia. Y lo seguimos haciendo en estos momentos en la iglesia, ¿no? Y sí, salió por ahí. No recuerdo quién sea, la verdad no me acuerdo. Pero me acuerdo que sí me llevaron una Biblia ahí, ¿no? Bonita, sobre todo, no sé dónde quedaría. Pero como todos esos momentos en los cuales nosotros, o los que nos casamos en esas actividades religiosas de ese tipo, ahí están muy bien guardadas, muy bien conservadas, es más, no les pega ni la luz siquiera, porque es algo sagrado en ese momento y que se conserva para toda la vida. Y a nosotros nos enseñaban, por la instrucción de mi tío sacerdote, él decía que teníamos que tener la Biblia en la entrada, en el cuarto principal, entrando así de frente, porque esa era la que iluminaba la casa, la morada. Y a veces me acuerdo ahora que leo la Biblia, híjole, cuántas cosas mi tío tenía razón, pero en la otra parte no, porque nunca las abríamos. Nunca. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos con un no creyente en las cosas de Dios, nos encontramos y le decimos, oye, ¿por qué no lees tú la palabra de Dios? Y lo primero que nos dicen es que, no, pues, ¿quién va a leer todo eso? ¿Quién va a leer todo eso? No, ni tiempo tengo. Y le van encontrando el primer carácter, que es mucho volumen o mucha paja, dicen ellos, ¿no? No, hombre, pues solo los sacerdotes pueden leer esto. Otra cuestión que le anteponen es que no la comprenden, no la entienden. Nosotros platicábamos con unas personas y les decíamos, es que a Dios no le agrada que tú seas idólatra. Y dijo, no, duramos un buen momento ya discutiendo, y me dice, dame un pasaje donde diga que me habla de la idolatría. Le dije, me la pusiste fácil. Y le dije, va, porque me decía, tu Biblia está incompleta. Dije, bueno, Sar, tienes razón. Vamos con tu Baruch. Baruch es un libro apócrifo que no está en nuestra Biblia, pero está en la Biblia católica. Le dije, pues vamos con Baruch. Tu Biblia está completa. Y encontramos el pasaje donde dices, ¡tom! Y a los idólatras y al que cargue esto con madero, con piedra. Y ya nada más me dijo, pues luego vienes, ¿no? Que tengas buenas tardes y platicamos. Entonces, ellos la tienen, pero no comprenden la Escritura, no comprenden lo que Dios estableció a través de la palabra del mismo. Y para ellos, hay para otros que se les da como un libro más. Inclusive hay algunas carreras, filosofía, sobre todo creo lo consideran como un libro más. O sea, es un libro más, como cualquier otro. Y entonces se va perdiendo ese carácter. Hay otros que dicen, ¿y cómo la leo? Pues, ¿dónde empiezo? Y le digo, ¿cómo empiezas un libro? Dice, sí, pero esto es diferente. Como que, no, ¿cómo que Génesis? Pues no me llama la atención. Empieza pues con los Salmos. Dice, ¿cómo voy a empezar un libro a la mitad? Le digo, pues entonces empieza con Génesis. Pero no me llama la atención. Bueno, empieza pues con Proverbios. Dice, no, es que está muy adelante. Bueno, entonces, no tienen un sentido de cómo opera la palabra de Dios. Yo le decía a ellos, es que donde quiera que tú le abras, puedes iniciar sin ninguna complicación. Donde quiera que tú la abras. Es más, vamos a cerrar los ojos y como así como cuando la baraja, y le corríamos y sale. Ah, llegamos, Cantar de los Cantares, y ahí podemos iniciar nosotros. Pero ellos no le tienen un sentido hacia a la Biblia. Se supone que los que están de su lado derecho, los creyentes, se supone, porque luego a veces creyentes que salimos con cada cosa, entendemos el significado, amén. Nosotros entendemos este significado. Sabemos que aquí hay palabras de vida eterna. Sabemos que aquí está la salvación. Sabemos que aquí están las bendiciones. Sabemos que aquí está la prosperidad. Aquí están. Las entendemos ahora que podemos comprender esta parte. Le encontramos un significado más profundo porque nos apropiamos de esos pasajes donde dice que escudriñad qué, las Escrituras, porque en ella y las que dan testimonio y la vida eterna, y en ellas, y vas a encontrar muchas cosas. Encontramos temas principales y de ahí se salen todos los temas que se imparten en todas las iglesias cristianas, por lo menos temas para matrimonios, temas para niños, temas para liderazgo, tema para jóvenes, tema para matrimonios, tema para niños, para bebés, para mujeres embarazadas, para mujeres viudas, para mujeres solteras, para hombres en rebeldía. Todos los temas los encontramos aquí. Amén. No necesitamos ir a buscar otra cosa. Este es nuestro punto, este es nuestro centro. Luego hay unas Biblias que hasta el final dicen, no, si usted está pasando un momento de duelo, y ay, le mandan un montón de pasajes, ¿no? Si usted está pasando por un momento de alegría, si es su cumpleaños, esto. Si se va a casar, este. Si tiene problemas con su esposa o su esposa, este. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, aquí tenemos todo. Lo único que nos falta es meternos un poco. Y gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en usted, es porque nos ilumina con esa verdad. Amén. Entonces, tenemos todas las de ganar, hermanos. Lo único que nos falta es ponerlas en práctica. Iniciamos con este versículo donde dice que lámpara, me llama mucho a mí la palabra lámpara, porque vamos alumbrando. Todos los que traen una lámpara es porque van, ¿qué? Caminando, van avanzando. Entonces, van abriendo paso sobre la oscuridad. Entonces, yo llevo mi Biblia y voy abriendo paso en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. No que la lleve así, ¿eh? No. Hacemos una representación. Me refiero a que la palabra vive en mí. Amén. Y entonces eso me permite avanzar, aún con las pruebas y todo. Esa lámpara interior que me proporciona el Espíritu Santo me permite leerla con profundidad, me permite escudriñarla perfectamente, me permite absorber lo que en ese momento es para mi vida. Yo les platicaba, no sé, con algunos hermanos que leyendo yo Génesis, me avienta un pasaje ya en Hechos 5:29, creo. Yo estaba leyendo la vida de Abraham, dije, ¿qué tiene que ver? Génesis 19 con Hechos 5:29. Ya, pues dije, pues bueno, pues ahí está, pues ya. Ya lo leí, Señor, ya. Buenas noches y nos vamos. Y al día siguiente teníamos una cita con testigos de Jehová. Y resulta que el primer espadazo que avientan ellos es Hechos 5:29. Y ahí fue donde se acabó la plática. Con eso iniciaron, con eso terminamos. Entonces, absorbo lo que Dios quiere que yo absorba. Lo que voy a ocupar para mañana. Lo que voy a ocupar para ese momento tan preciado. O lo que voy a ocupar para ese momento de lucha. Dios me lo revela a través de la palabra de Dios. Amén. Me permite comprender las cosas. Aun cuando a veces nosotros somos tan testarudos. Hablo por mí, que somos tan testarudos que no comprendemos las cosas porque Dios las embona o las arma o las coloca así. Pero entonces tengo que meterme a la palabra de Dios para comprender qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios me está diciendo que está mal, qué es lo que Dios quiere que yo corrija, lo que yo rectifique. Dios me está abriendo ese espacio. Amén. Y sobre todo es que Dios me dice que la tengo que vivir. Eso es lo más bonito, hermanos. Tenemos que vivirla. Y ahí es donde se atora un poco el problema con nosotros los cristianos, porque vivirla es poner en práctica lo que yo tengo aquí. Lo que yo leí, eso lo tengo que vivir, y como lo tengo que vivir, pues lo tengo que experimentar, no en cabeza ajena, en cabeza propia, porque a veces queremos experimentar, pero allá con el de enfrente, no, la palabra de Dios dice que tú lo tienes que experimentar, tú lo tienes que vivir. Amén. Parece que vamos bien, y entonces es cuando vienen algunos problemas, porque si la palabra es viva y eficaz, me llama a mí a hacer un pacto o un compromiso con Dios para las cosas. Porque si yo digo que la palabra de Dios es amor o amor es la palabra de Dios, pues tengo que entrar al pacto con Dios. Tengo que hacer compromisos con Dios. Y es donde a veces ya como que nos alejamos un poquito de esas cuestiones. Y entonces por eso nos dicen, y eso que eres cristiano, uy, eso que vas con los hermanos, uy, eso que cargas la Biblia, uy, eso que la lees, y nos empiezan a sacar un... Pero es porque nosotros no damos ese paso de tomar o de comprometernos a hacerlo. Qué bonito es cuando usted le dice a alguien, es que no sé qué tienes, pero eres diferente a los demás. No sé qué tienes. Es eso. Que estoy haciendo o estoy cumpliendo el pacto que hice con Dios al momento de estar escudriñando la palabra. y eso me va a permitir mejorar mis cosas. Bueno, tenemos que crear un hábito, hermanos. ¿Un hábito en qué? Alguien nos ayuda, los de la derecha con el Salmo 119, 10 y 11, y los de la izquierda con el Salmo 19, 10. ¿Qué hábito tengo que crear en mí? Por eso les dije que tuvieran su Biblia a la mano, ¿verdad? Adelante, hermana Cata. Salmo 119, 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Fíjense bien lo que dice. ¿Dónde los ha guardado? En el corazón. Entonces, cuando tenemos una necesidad, vamos e imploramos el nombre de Dios, que nos dé una respuesta inmediata, y hasta le decimos: Señor, ahora sí voy a sacar todos los santitos que traigo en mi cartera, todas aquellas cosas malas que he hecho, las voy a echar para afuera. Y cuando Dios nos da la respuesta, nos olvidamos de ese pacto que hicimos con Dios, de ese compromiso que hicimos con Dios. Entonces, si primero lo metimos aquí, los mandamientos de Dios en nuestro corazón, después vamos y los sacamos, y entonces cuando nos contaminamos de tantas cosas, pero porque nosotros permitimos eso, y entonces cuando rompemos el pacto, rompemos el compromiso. Entonces nuestro hábito es estar siempre en la presencia de Dios, siempre cumpliendo los mandamientos de Dios. Decían los testigos de Jehová: es que el mandamiento 1, el mandamiento, le dije, dígame, son 635 mandamientos. Porque eso aprendí en escuela dominical. Y se quedó así. Y sí, porque ustedes se van a más a los 10 mandamientos. Vamos a los mandamientos morales, de higiene, de conducta, y sociales, de todos. Y llegamos a los 635, si quiere. Y ahí le paramos, porque hay más. Entonces a veces nos encasillamos en 10 mandamientos, ¿no? Recordemos cuál es el último mandamiento que dejó el Señor Jesucristo en la tierra. ¿Cuál es? Van los unos a los otros. Y rompió ahí todo el contexto familiar. No solamente era con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia, sino con toda la humanidad. Ese es un compromiso que Dios nos demanda hacer. Entonces, cuando nosotros lo sacamos del corazón, pues se viene todo encima. Los de mi izquierda, o los de la izquierda, Salmos 19:10. Salmos 19, ah, perdón, sí, 19:10. No, es 19:10. El otro fue 119:10. Este es 19:10. Adelante, hermana. ¿Sí lo tiene? Debemos desear más las cosas de Dios que el oro, la plata, y dice, más deseables que la miel. Fíjense nada más, ¿de qué está hablando? De las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que desear más, primero que cualquier otra cosa, la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que desear. Otro pacto, otro compromiso que tenemos que hacer es el de buscar la ayuda de otros. Se dice que para que el ser humano aprenda más, por lo menos tiene que convivir con otro, por lo menos. Y de ahí, y se agarraron ahí del pasaje, los grandes psicólogos y pedagogos, del pasaje ese que dice: donde dos o tres en mi nombre estén reunidos, dice, ahí estoy yo. Entonces Dios nos demanda a estar reunidos, compartiendo. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3:14? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nos invita a la enseñanza compartida, hermanos. Por eso esta iglesia Esmirna insiste mucho en que usted venga, ¿a dónde? A la escuela dominical, hermano. Porque allí es donde usted se va a poder alimentar, retroalimentar, y sobre todo dar también alimento a los otros hermanos. Esto no solamente es de uno nada más, decían por ahí, de llanero solitario. No, eso tiene que ser compartido. El crecimiento tiene que ser compartido, hermanos. Entonces, un compromiso que Dios nos demanda es buscar la ayuda de otros. No de balde está la consejería. Hay un caso muy que me gusta muy mucho en la Biblia, ¿no? Cuando Moisés andaba haciendo bolas, ¿quién llegó ahí? El suegro. Yetro le dijo: ¿sabes qué? Te voy a decir cómo se hacen las cosas. Pero tuvo que ir otro para enseñarle las cosas. Nosotros tenemos que enseñarle a otros. Hace rato testificaban las hermanas. La célula está creciendo. Sí, pero ¿quién tuvo que ir a ese lugar? Pues las hermanas, para ir a compartir las cosas de Dios allá. Y que ese lugar se vaya multiplicando para ganar más almas a Cristo. Amén. Y el tercer compromiso que tenemos con Dios es vivir la palabra de Dios. Vívela. ¿Qué dice Santiago 1:22? O sea, Dios nos está diciendo que no nos engañemos nosotros mismos. O sea, no engañamos a nadie más, sino a nosotros mismos. Qué bonito es escuchar aquí, ¿no? Los consejos o la corrección que da el pastor desde el púlpito o el líder. Pero hacerlo, eso es lo complicado, ¿no? Está el enfrentamiento que tiene Jesús con Pedro cuando Jesús les va a lavar los pies. No me los laves, yo soy para lavar. O sea, no entendía lo que Jesús quería enseñarles ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aprendemos la palabra de Dios, pero también tenemos que hacerla. Dice ser hacedores, multiplicarla, compartirla, llevarla. Y no solamente estar escuchando. Tenemos que llevar la palabra de Dios también allá, sino cómo la vamos a vivir esa palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, entonces aprendemos muchas cosas. Aprendemos el plan de Dios. Dios, a través de su palabra, nos da grandes mensajes, como cómo administrar nuestro dinero, cómo ser buenos administradores, cómo criar a los hijos, la manera de tratar nuestro cuerpo. Dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y a veces nosotros maltratamos nuestro cuerpo como si fuera de nosotros, como que si no albergáramos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo y lo maltratamos. También Dios nos enseña una mejor manera de pasar o de disfrutar nuestro tiempo. A veces lo malgastamos. Dios también, a través de la palabra, nos dice cómo debemos de administrar nuestro tiempo, cómo disfrutar nuestros mejores tiempos, nuestros momentos, y sobre todo para manejar los conflictos. Dios nos enseña a manejar los conflictos. Dios no pelea. Me decía una maestra: es que usted no se enoja. Le dije: es que no me conoce. Pero usted viene a pelear, pues búsquese otro, porque pues donde yo estoy tengo que tener mucho temple para poder evitar las discusiones, los enfrentamientos. Donde laboramos es aventar el cuetito y cae uno fácil. Pero a través de la palabra de Dios me ha enseñado eso, a sacar los conflictos. Sí, se lleva uno sus insultos, ¿cómo no? Yo a veces le digo: Señor, volteate tantito nada más. Cierra tus oídos, papá, porque no sé qué le voy a decir a este hombre. Pero tenemos que controlar a veces. Es algo que me da trabajo todavía, controlar. Cuando platicábamos con estas mujeres, testigo de Jehová, me decía: es que usted impone. Pues claro, pues yo tengo una presencia aquí, que qué bárbaro. Le dije: le falté al respeto. Dice: no. Luego vestiendo como alzar la voz, y me dice: es que alza la voz. Le digo: es que me da coraje a veces cómo desviamos la palabra. Pero yo me estaba justificando. O sea, no es tanto así, sino que tenemos que tener esa parte, ¿no? De reflejar el amor de Dios. Lo que Dios hizo en nosotros lo tenemos nosotros que manifestar, lo tenemos que reflejar a los demás. Amén. ¿Cuántos reflejamos el amor de Dios? Amén. Pues ya nos escucharon mucho, ¿verdad? Nada más la hermana Olga, la nombraron a la hermana Olga para que dijera amén por todos, y bueno, pues, lo hacemos válido, ¿no? Pero tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que luchar, sí. Es una lucha fuerte, y ahorita vamos a ver cuál es el mejor mecanismo para poder llevar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice que el amor se pone de acuerdo ¿en dónde? En la oración. ¿Qué dice Mateo 18:19? Cuando hay una necesidad, cuando hay un conflicto, cuando hay algo que se manifiesta en el pueblo de Dios, ¿qué es lo primero que decimos? Hermanos, pido oración por, y suelta su necesidad. Hermano, quiero que oren por, hermano, quiero que me ayuden a orar por fulano, por sultano, por esta situación, por aquello, por lo otro. Entonces, a través de la oración estamos manifestando el amor que Dios, de Dios en nosotros, que Dios puso en nosotros, a través de la oración. ¿Qué dice Mateo 18:19? ¿Cómo inicia el versículo? Otra vez. O sea, es como cuando nosotros decimos, otra vez tú, otra vez el hermano. ¡Ay! Imagino al Señor Jesucristo, otra vez os digo. Entonces, nos invita a eso, pues. A no estar recordándonos a cada 5 minutos, cada 30 segundos, lo que tenemos que hacer. Si no es un compromiso que nos toca hacer. La pregunta sería, ¿qué cosa nos podría garantizar para tener una mejor vida o relación con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi amiga, con mi novio o con mi novia? No hay otra mejor cosa que la oración, hermanos. No hay otra mejor cosa. No hay otra mejor cosa. Y aquí empezaríamos con los jóvenes, ¿no? Con algunos que platicamos, ay, hermano, es que estoy esperando a que Dios me revele con quién me voy a casar. No, esa es una decisión tuya. Pero sí tienes que poner tus ojos en la oración. Y cuando te encuentres con uno cercano que también es hombre o mujer de oración, aunque esté feo, chiquito, así como su servidor, gordito, así, ¿cómo se llama? El parámetro mexicano. Pues no importa, ¿no? La hermana Elo decía algo cierto en las anteriores. Dice, bueno, ¿y por qué no te casaste con una grandota, yo con un chiquito? Tiene razón, o sea, a veces buscamos otras cosas, pero desplazamos la oración. ¿Cuántos hemos orado por nuestros amigos? ¿Cuántos hemos orado por nuestras esposas, por nuestros esposos? ¿Cuántos hemos orado por mi novio, por mi novia? Dice el pastor, ¿no? Dice, ¿cómo dice? No se hagan novio y luego los conviertan, ¿no? Sino, agárrense, pues, creyentes en oración. Y entonces, cuando vean, ¿sabes qué? Pues, tú eres cristiano, pero no oras, así de que mejor me busco otro que sí ore. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes. ¿Cuánto mi vecino está comprometido con Dios a través de la oración? Eso es lo que tengo que buscar. Fíjense que me llamó la atención estas dos, pues, frases, pudiéramos decirle. Dice que la oración es la clave para la longevidad matrimonial, fíjese. Y pues ya sabrá qué matrimonio se me vino aquí, ¿no? El hermano Perito y la hermana Rita, ¿no? Y dije, ay, híjole, sí es cierto. Yo así un poco me acuerdo de los hermanos, que eran hermanos en sangre, nuestra hermana Celerina, ¿no? Florentino, nuestra hermana. Sí, poco me acuerdo de ellos. Porque yo cuando llegué, pues ya está. Pero, ¿cuánto tiempo permanecieron? Pero porque estaban ¿en dónde? En Cristo y en la oración, hermanos. Entonces, usted quiere llegar a ser viejo, yo le decía a mi esposa y le sigo diciendo que yo quiero llegar a los 100 años, bueno, pues ya encontré el antídoto. Yo pensé que serme vegetariano, o ponerme a dietas, o buscar las cremas rejuvenecedoras. No, ya encontré la respuesta. la oración. ¿Quiere usted llegar a ser viejo? Ore, hermano. Yo creo que ahí tendríamos que medir si tenemos o no tenemos arrugas. Es que si no tenemos arrugas, pastor, es que no, es que sí oramos, ¿no? Porque estoy conservado en la oración. Si mi cuerpo se empieza a marchitar, pues ¿qué? No se crean, hermano, ¿no? Pero espiritualmente hablando, ¿eh? Espiritualmente hablando. O sea, si mi cuerpo espiritual se está marchitando, es porque no le estoy dando el agua viva que requiere. Amén. Entonces, si quiero llegar a ser viejo, pues aviente el agua, pero no de dos fuentes, ¿eh? Acuérdese que esa no funciona. Y fíjense bien, para aquellos que luego andan comprando productos que anuncian M-Force, Viagras y todas esas cosas, dice que realza la intimidad sexual. Y me acordaba de grandes cosas, por ejemplo, Abraham, aún de viejo, y le permitió tener un hijo grande. Dije, Señor, tienes razón. Pues este hombre era hombre de fe, tiene razón. Y no porque tengamos que, a lo mejor, salir a la calle y decirle a todos, ¿sabes qué quieres? ¿Ser efectivo? Ora a Dios, y Dios te va a conceder. No, no, no. No se refiere a eso, ¿no? Sino el que nosotros podamos tener una intimidad sexual o una intimidad en oración con mi esposa. Porque si no vamos a llegar a los rituales que hacen ciertas inclinaciones de otro tipo, que hacen unos rituales. Yo le decía a uno de broma, pues yo creo que ya cuando vas a llegar a la acción ya se te olvidó que hacías ahí, ¿no? Porque prenden que la veladora blanca y que luego aquí la luz azul y que el manto blanco. Le dije, no, pues yo creo que ya están a las 5 de la mañana y no vas a saber qué estabas haciendo ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar esas cosas. Los jóvenes tienen que buscar estas cosas. En su tiempo ya no se van a adelantar. Pero con la persona que está en la misma sintonía, en el mismo canal. Porque fíjese bien lo que dice, las cuestiones espirituales, ¿a quién no le ha pasado esto? Para quien no, es decir, para quien no está en el mismo canal, no está en el mismo, en la misma sintonía, le parecen aburridos. Otra vez a tu templo, híjole, qué aburrido. Y me dicen, yo siento como que ustedes los cristianos son medio aburridos. Pues te invitamos a una pachanga que tenemos. ¿A poco se hacen pachangas? Cada 8 días tenemos una pachangona. Te invitamos para que veas cómo le damos suelta, rienda suelta al espíritu, le digo. No a la carne, al espíritu, le damos rienda suelta. Se goza el espíritu, brincan, otros bailan, otros gritan, otros lloran. Pero hay un gozo tremendo. Pero quien no está en ese sentido, hermanos, se le hace aburrido. Por eso volvemos a reafirmar con los jóvenes, no busquen personas que están fuera de las cosas de Dios. Dice la palabra que únete a tu yugo igual. La palabra dice, no te unas a yugo desigual. Yo le digo, únete a un yugo igual. Aunque esté feíto, gordito, greñuda, todo eso. Pero que tenga temor de Dios. Que tenga temor de Dios. Aunque sea más alta que tú, no le hace. Pero que tenga temor que Dios, de Dios. Amén. La unidad que crece entre un hombre y una mujer que oran juntos, fíjense bien, forma una conexión intensa y poderosa, hermanos. Me llamó la atención ahora que mi hija fue a hacer examen a la normal urbana y que no salió en listas, y hay una compañera que hizo examen, su hija, en la normal superior, para impartir la materia de química, y así quedó. Y me ve y me dice, ¿cómo le fue, maestro? Le dije, no, no pasó. Y me dice, le voy a dar un secreto, ¿eh? Le digo, sí, dígame, haga oración. No, pues, yo iba todo desinflado, hermanos, esos días. Una persona que es católica a morir, me desarma, hermanos. Me dice, le voy a pasar un secreto, dice. Haga oración, pero fuerte, intensa, y va a ver que va a tener una respuesta de Dios. Oh, pues yo me voy para atrás. Pues si yo soy el portador de la luz, le dice, pues si yo soy el que te tengo que decir lo que tienes que hacer. Pero a veces en nuestros momentos de angustia, de desesperación, nos olvidamos de Dios. Y tienen que venir las piedras a hablar para decirnos que no se nos olvide quién es el que nos guarda, quién es el que nos respalda, quién es el que nos sostiene en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces, cuando los matrimonios, ojo jóvenes, estén en esta relación, en constante oración, van a tener una conexión intensa, ojo, y poderosa. No poderosa como aquellos, dame la receta, ¿no?, para hacerme rico, no. Sino poder en las cosas de Dios, de poder tener una relación más cercana con Dios. Dice que orar juntos puede hacer maravillas, fíjense bien, en todas las áreas de la relación. En todas. Dios no excluye ninguna. Orar por tu cónyuge, tu amigo, tu novio, fíjense bien, hace que tu corazón se interese más por él. Por eso ahora puedo decir que, aunque tengamos pues nuestros jaloneos, nuestros entres, pero ahora puedo entender por qué me intereso más por mi esposa. Que nos falta, sí, ese momento de orar juntos, sí nos falta eso. Pero yo sé que ella ora por mí, yo oro por ella. Y entonces digo, no, pues por eso mi corazón a veces se interesa más por ella, pero porque estoy intercediendo por ella, estoy intercediendo por mis hijos. Entonces, cuando hacemos eso, pues va a ser más fácil llevárnosla tranquila. No me imagino un joven que esté orando por Pedrito Fernández. Ay, Señor, Pedrito Fernández, que llegue a mi vida, bendícelo. Y que el Espíritu, no, pues soltero, pues, hermana. Y que allá de aquel lado le llegue una conexión a través del Espíritu Santo y que le diga, ora por Martita. Pues, ¿qué tengo que orar por Martita? Bueno, pues porque hay un interés mutuo. Sin pedirle, fíjense bien, sin pedirle, Señor, si este es el hombre de... No. Señor, bendícelo, guárdalo, cuídalo, úsalo tremendamente. Entonces va a haber un interés mutuo y entonces te va a poder, sí, cierto, este es el hombre o la mujer idónea para mí. Pero fíjense de qué manera tenemos que orar. No pidiendo que Dios se lo traiga, no. Sino que Dios lo bendiga enormemente. Hay un detalle aquí, ¿eh? Cuando tenemos que orar juntos, es más, Dios nos lo demanda. Dice que pónganse de acuerdo. Para que dos seres humanos se pongan de acuerdo, híjole, a veces que es difícil. Porque uno dice amarillo y el otro dice azul. Uno dice sopa y el otro dice bistec. Y a veces nada más por llevarnos la contraria, ¿no? Para hacerle pasar un mal rato al amigo, al vecino, a la esposa, al esposo. Pero Dios nos demanda, pónganse de acuerdo. Y cuando se pone uno de acuerdo, dice que se colocan los dos en su verdadero centro. ¿Cuál es el verdadero centro? ¿Cuál sería el verdadero centro? Cristo. Ese es el centro. Entonces, cuando los dos nos ponemos cara a cara, pero el centro es Cristo, las cosas van a cambiar. Y hablamos aunque sea de amistades, ¿eh? Que tengamos problemas con un amigo, con una amiga, pero tengo que enfrentarlo, dice. Pero tengo que poner en el centro a Cristo para poder continuar la relación, aunque sea de amistad. Pero tengo que encarar las diferencias, los disgustos, para poder mejorar las cosas. La oración desarma enojos, iras, contiendas, pleitos, celos, todo eso desarma la oración, hermanos. Entonces, por eso a veces nos dice, ¿no? Dice, antes de que vengas a mí, ¿qué nos dice Dios? Ponte a cuentas con quién. Con tu adversario, con tu hermano, nos dice. Entonces, es un consejo que nos da la palabra de Dios, es un mandamiento que nos da la palabra de Dios. A veces queremos venir a orar, pero nos resulta contraproducente, y entonces tenemos los candados que obstruyen la oración. Oramos sin conocer a Dios, Juan 14:6, un versículo muy conocido, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces oramos sin conocer a Dios. No lo conocemos y estamos orando. Entonces, hacemos un candado, en vez de hacer una bendición, hacemos un candado ahí y la oración no fluye porque no conocemos a Dios. Pero sí queremos dar el consejo, es más, no le obedecemos a Dios, pero sí queremos dar el consejo al hermano. Hermano, como que siento como que andas así medio torcido, ¿no? Pero y dicen los españoles ahora que ganaron, ¿y vos? Y luego le completaron los argentinos, ¿y vos qué decís? ¿No? Pues, tenemos que conocer a Dios para poder tener las misiones. Oramos con un corazón, fíjense, sin arrepentimiento. O sea, a veces tenemos tantos rencores, tantas iras, tantos odios en nuestro corazón que queremos orar. Eso es una barrera delante de Dios. Porque no llegamos con nuestro corazón humilde, contristado. Tenemos que desprender de esas cosas. Otro candado que obstruye la oración es que oramos para hacer alarde. Esa cita de Mateo 6:5 está bonita, porque hasta da un término así fuerte que la gente se molesta. Entonces, no tenemos que hacer alarde de la oración, hermanos. Como que queremos impresionar o apantallar a los hombres, no. Al que tenemos que impresionar y apantallar es a Dios. A Él es al que tenemos que ver si sí estamos bien. Orar en forma repetitiva con palabras vacías, no, como esos del el Ave María, sin pecado concebida, y se vuelve un ritual, ya suena hueco. Yo escucho pues a mis hermanas y pues no les escucho ya sentido. A veces nosotros nos convertimos en eso, ¿eh? Y nos atrevemos a decirle, hermano, es que esta oración así me dio resultado, pruébela. No, pues cuidado, hermanos. No es así. No es así, así no funciona. Es que verás cómo me dio resultado. Además, luego el chamuco brincó y se fue. No, no, no es así. Porque entonces no estaríamos teniendo una viviendo la palabra, no la estaríamos viviendo. Entonces no tenemos que hacer oraciones repetitivas. Oraciones que no se hacen. Dice que qué, pedid qué. No, pero dice que pide mucho y no tiene nada. Pues que no sabemos pedir. Ándele, pedimos para nuestros deleites. Señor, aunque no trabaje, pero bendíceme con un BMW, tú eres el... Pues, ¿qué pasó? Pues primero ponte a trabajar, ¿no? O sea, busca chamba, hijo. Platicábamos con algunos compañeros de mi generación de bachillerato que me encontré por ahí. No sé por qué tocamos el tema de la economía. Y dicen, no, está bien dura la crisis. Le digo, ¿por qué? No, pues que el azúcar, que el agua, que todo sube. Y yo, no, bueno, pues es que donde pega en un lado, pues se infla, ¿no? No, de repente que se mete la mano a su bolsa y que saca sus Marlboro. Y luego, ¿ya sacaste la cuenta de cuántos kilos de azúcar estás desperdiciando ahí para tu casa? Y sí, no lo había pensado, pero bueno, a ver si ya mañana me hago el hábito de... O sea, a veces pedimos para nuestros deleites, pero no queremos hacer un sacrificio en nuestra vida, hermanos. Tenemos que sacrificar muchas cosas. Amén. Orar con un corazón concupiscente. ¿Qué entendemos ahí? A ver qué dice Santiago 4:3, hermanos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar. Gastamos, o sea, volvemos a lo mismo. No sabemos pedir. No sabemos pedir. Dios nos da conforme a quién. Conforme a la voluntad de Él o de nosotros. De Él. Señor, si tú quieres que yo haga esto, pues aquí estoy. Señor, si esto conviene, pues adelante. Yo le decía, Señor, llevo ya 5 años, voy para 6 años, que salgo diario a carretera Le digo, ya. Ya, Señor. He visto tantas cosas, me has enseñado tantas cosas en la carretera, aparte de tus paisajes bonitos. Pero ya. Y dejé esa oración. Dije, ya, Señor, ni te acuerdas de mí. Pues total, ¿no? Y el miércoles, no, hoy es miércoles, ¿verdad? Ya, pierdo la noción, ¿ok? El alemán no lo contagiaron por acá. El martes acudí a Secretaría de Educación a hacer otros trámites. Y me dicen, ven. Y digo, ¿qué pasó? Ya está tu cambio. Y hay una frase que se dice en el mundial, sí, Manuel. O sea, como, sí, cómo no, te creo. Irónicamente. Y me dice, ya está tu cambio a Uruétaro. ¿Quieres o no quieres? Y le dije, pues si quiero, pues cómo no voy a querer. Y entonces salgo y digo, y Señor, tengo que salir. Me dice, Señor, perdóname. O sea, hay veces que no sabemos cómo pedimos las cosas. O nos olvidamos que las pedimos, pero como no nos respondió en lo inmediato, ya decimos, ya Dios se olvidó de mi petición. No, o sea, tenemos que estar constantes, pero saber pedir las cosas. Y entonces yo nada más le dije, Señor, nada más acomoda las cosas, porque es un lugar que está en conflicto sindicalmente. Y el Señor, si yo voy a hacer de gracia ahí, pon los medios, Señor, y pues llegaremos, ¿no? Pues tenemos que trabajar todavía 4 años más, pues tenemos que hacerlo. Dice que otro candado es que oras mientras maltratas a tu cónyuge. O sea, como que, ay, joder, estoy orando, Señor, bendíceme, no me molestes, y tras, ¿no? 5 minutos de oración y 5 minutos de pleito, ahí, gancho al hígado, un opercado, que llaman esas cosas de boxeo, ¿no? Ese es un candado. Por eso dice que tenemos que estar bien en contacto, ¿no? Vamos a orar por nuestros amigos, pero me acabo de pelear con él. Ay, Dios, que le caiga un rayo. Pues no se vaya a desviar el rayo, hermano, y le vaya a tocar a usted, ¿no? Otro que es algo que sí nos debe de preocupar mucho, hermanos. Que no caigamos en eso. Orar con amargura en el corazón hacia alguien. Por eso Dios nos invita a que nos reconciliemos con el hermano, con el amigo, con el vecino. No podemos orar por él cuando tenemos amargura en el corazón. No podemos. Aun cuando se haya metido a la casa a robarnos o nos haya sacado la cartera, Señor, perdónalo, bendícelo, guárdalo. O sea, no podemos estar orando o intercediendo por alguien cuando tenemos nuestro corazón lleno o con raíces de amargura. Es una oración que no va a tener efecto. Una oración que no tiene sentido. Tenemos que quitar esas raíces de amargura. Y orar con un corazón sin fe. Pues a ver si Dios responde. Hermano, quiero que oren por mí para que me sane. Y a veces, cuando yo las primeras veces decía, Señor, ¿a poco tú sí sanas? Y pelaba unos ojotes así, todos los hermanos con los ojos cerrados, Padre, bendí, sánalo en el nombre de Jesús. Pues yo no veo que sane. Pero no era eso, sino mi fe es la que no estaba cimentada. Entonces, tenemos que orar con fe para las cosas. Y luego un día salimos un día del hospital del ISSSTE, le dije, Señor, pues ¿qué pasó, pues? Pues esta mujer creo que le fue peor. Y entonces tiene que venir una palabra y decir, es que me interesa más el alma que lo físico. Híjole, pues decía, pues entonces, ¿a qué vine yo? Yo vine a, yo le decía a él, a ti te interesa lo espiritual, a mí lo físico, yo quiero que él sane, que él se levante, que él corra, que él camine, que él se pare de cabeza. Pero a veces nuestra fe nos limita a que Dios haga grandes cosas con nuestra oración. Nuestra poca fe es la que limita que las cosas pasen. Hay cosas que no se dan, pero porque Dios así lo quiere. Dios así lo permite. Pero Pero eso no tiene que venir a demeritar nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar bien puesta. Hay un pasaje en Mateo que habla de los que hicieron, de los que hicieron una casa en la roca y el que hizo una casa en la arena. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó al de la arena? Vino la tempestad y se fue. Pero el que estuvo en la roca, ¿qué pasó? Permaneció. Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la roca, parada en la roca, que es Cristo. Para que entonces ahora sí mi oración tenga efecto. Si es por mi cónyuge, si es por mi novio, si es por mi novia, si es por mi amigo, si es por el vecino, si es por mi enemigo. Pero tengo que estar parado en la roca para que mi fe sea la que esté haciendo el efecto ahí. Orar sin fe es un gran riesgo, hermanos. Dice el escritor en la Biblia que el matrimonio se asemeja en la iglesia con Cristo, cuando hablamos de las bodas del Cordero, ¿no? Dice que se asemeja. Entonces dice, si el novio no está intercediendo por la novia, ¿qué pasaría? O si la novia no estuviera orando para que el novio venga pronto, ¿qué pasaría? Nosotros tenemos que estar en la línea con la oración, hermanos. Aún en las adversidades, aún en las circunstancias que estemos pasando, con las dificultades que tengamos. Pero tenemos que estar orando. Porque si el amor de Dios existe en nosotros, el enlace, lo que me permite comunicar, transmitir el amor de Dios que hay en mí, es la oración, hermanos. No hay otro camino. ¿Cómo bendecimos al vecino si no oramos por ellos? Si no abrimos nuestra boca para llevar de bendición. Tenemos que orar por ellos. Pero tengo que estar bien parado en las cosas de Dios. Tengo que estar bien cimentado. Aun cuando me mueva en el tapete. Yo le decía, Señor, pues ya que salga el sol tantito para mí. Pero nunca se me olvidan las palabras que me simbraron. Son de las cosas que digo, ¿y por qué llegué pues aquí? Si nomás es puro pleito y pura contienda. Y espiritualmente, ¿no? Y me dijo, hermano, tengo un recado para usted. Dije, pues no los conozco, yo voy llegando a este lugar. Y pues, ¿qué recado? Le digo, a ver, dígame, hermano. Dice Dios que usted va a ser probado como el oro. Cuando me dijo, sí, híjole, me acordé. Dije, pues nosotros hacíamos pruebas en la secundaria, en los laboratorios escolares. Pues para probar la calidad del oro. Pues se hace a través de un ácido. Y le dije, no, pues el ácido quema. El ácido limpia. El ácido desprende. Le dije, no, hermana, pues yo creo que se equivocó de persona, porque pues yo voy llegando a este lugar, yo no sé qué quiera. Pero a veces así Dios tiene que hacer con nosotros. Dios nos tiene que probar. Pero nos tiene que probar nuestra fe. Tiene que probar nuestra fe. ¿Cuán bien parado estás tú en la roca esta noche? ¿Cuán bien cimentado está tu fe en Cristo? ¿Cuánto compromiso tienes para cumplir el pacto con Dios? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Reflexionar y hacer votos con Dios, no con los hombres, con Dios. El compromiso es con Dios. Dios nos llamó. Tenemos que decirle a Dios o preguntarle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero siempre caminando en la oración, siempre caminando en la fe, y llevando su lámpara en todo tiempo y en todo momento. Amén, hermanos. ¿Quiere ponerse sobre sus pies? A mí me gusta pues que se abracen. Aunque no me gusta a mí hacerlo pues, pero ¿por qué no se junta con su hermano? Sálgase ahí de las filas y vamos a orar unos por otros. Vamos a interceder unos por otros. Que el deseo va a ser que el amor de Dios nunca se aparte de usted. Entonces, cuando usted le diga, Dios, que nunca se aparte el amor de tu hijo, pues entonces va a ver la parte contraria, ¿no? Dígale a Dios, Señor, que nunca se aparte el amor de él, que nunca se aparte la oración, que nunca se aparte la fe. Maravilloso Dios, en esta noche te damos gracias, porque eres grande, eres hermoso, Señor. Tus bendiciones, maravilloso Padre, son en todo tiempo y en todo momento, Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte perdón, Señor, por no orar como tú lo dices, Señor, por no amar como tú lo has demandado, mi Dios. En esta noche, Padre hermoso, te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, todo resentimiento, toda amargura que exista en nuestro corazón, Padre. En esta tarde, hermoso Dios, te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo entre, maravilloso Padre Dios, a nuestros corazones. Quita, Señor, lo que estorba. Quita, Señor, todo aquello, Dios, que no pertenece a este cuerpo, Señor. En esta tarde, en el nombre de Jesús, maravilloso Padre, te pedimos, Padre hermoso, por todos aquellos que por primera vez están en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tengas un encuentro con ellos, Padre, que tú los abraces, que tú los acaricies, que tú, maravilloso Padre, le reveles, Señor, que tienes grandes cosas para ellos, maravilloso Dios. Mi Dios y buen Señor, yo te pido, Padre hermoso Dios, de una manera muy especial, por las mamás, maravilloso Padre Dios, que en este tiempo, Señor, maravilloso Padre, esperan un hijo, Dios maravilloso Padre. Ahí en su vientre, maravilloso Padre, regocíjate, Espíritu Santo, en ellos. Bendícelas, maravilloso Padre. Guárdalas, líbralas, Señor, de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, Señor. Que ese hijo o esa hija que ellas esperan o que esperan en sus matrimonios, Señor, venga a ser de bendición para sus hogares, maravilloso Dios. Pon los medios, maravilloso Padre, para que ellos puedan tener un alivio, maravilloso Padre, que ellas puedan dar a luz sin dolor, Señor, que puedan dar a luz sin anestesia, maravilloso Padre, que tú tomes el control de esos sanatorios, de esos hospitales, Señor, donde ellos van a estar, Señor, que tú vengas a obrar, y que desde este momento tu Espíritu Santo sea albergándose en el corazón de estas pequeñas criaturas, maravilloso Dios. Yo te pido que los bendigas, maravilloso Padre, estos hogares, y gracias te damos, maravilloso Padre, porque tu amor, maravilloso Padre, es permanente, es duradero, maravilloso Padre Dios, y es para todos los días, mientras tú no vengas, mi Cristo amado. Gracias te damos en esta tarde, maravilloso Padre Dios, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar delante de tu pueblo, bendito Dios, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.